Todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución podrían convertirse en simples buenos deseos si no existiera un mecanismo o instrumento eficaz para hacerlos efectivos en caso de desconocimiento. Esos instrumentos son las garantías. El amparo es probablemente la garantía de las garantías. Tiende a proteger cualquier derecho, a excepción de la libertad física, que es protegida por el habeas corpus. El amparo no es una simple figura procesal como cualquier otra. No es un proceso sumario o sumarísimo. No después de la reforma del 94. Porque después de la incorporación del artículo 43 y del artículo 75, inciso 22, el amparo es un proceso constitucional. Y como tal no puede ser tratado como un proceso más por la jerarquía normativa del artículo 31. Por eso es que la legislación y cualquier código de forma que lo regulara antes de la reforma solo mantienen vigencia en la medida que sean absolutamente compatibles con las nuevas disposiciones constitucionales. Después de la reforma del 94, el amparo puede ser considerado como una garantía, como un proceso constitucional y como un derecho fundamental. El amparo es una garantía constitucional, es decir, un instrumento previsto por la misma norma fundamental para efectivizar los derechos en caso de que hayan sido vulnerados. Reviste la naturaleza de una acción de inconstitucionalidad. También, y esto es de suma relevancia, después de la reforma del 94, es un proceso constitucional. Es decir, que la misma Constitución contiene normas procesales jerárquicamente superiores al resto de la legislación que integra la pirámide normativa. En este sentido, las legislaciones infraconstitucionales y demás códigos procesales son de aplicación en la medida que resulten compatibles con el artículo 43. Hay incluso quienes niegan hasta la aplicación supletoria de los códigos procesales, siendo suficiente el texto constitucional. Y también puede conceptualizarse el amparo como un derecho fundamental. En cuanto a derecho fundamental, goza de las mismas garantías y protecciones que el resto de los derechos. Es un derecho en sí mismo y como tal tiene autonomía y no es necesario vincularlo a ningún otro. Se trata además de un derecho operativo, no necesita una ley reglamentaria. Antes de ver el artículo 43, veamos brevemente los antecedentes. Limitándonos al orden nacional, podemos distinguir cuatro etapas. Nuestra Constitución formal histórica no había previsto expresamente el amparo y hasta el año 1957 la jurisprudencia lo había negado, porque se entendía que los jueces no pueden, a falta de ley procesal, crear vías ni procedimientos no previstos, porque deben atenerse a los que la ley les depara. Recién en 1957 es admitido jurisprudencialmente. Suele decirse que la acción de amparo surge entre nosotros como creación pretoriana o de derecho judicial. Más correcto sería decir descubrimiento judicial, porque en todo caso la justicia descubre al amparo, que siempre estuvo contenido en los derechos no enumerados del artículo 33. Así, en el caso Ángel Siri de 1957, se dijo que basta la comprobación inmediata de que una garantía constitucional se haya restringida para que surja la necesidad de que aquella sea restablecida por los jueces en su integridad, aun en ausencia de una ley que la reglamente. Se trataba de una imprenta y un periódico clausurados por orden de autoridad estatal. La Corte ordenó el levantamiento de la medida y restableció la libertad de prensa, valiéndose de un procedimiento sumario equivalente al del habeas corpus. Luego, con el precedente Samuel Cott de 1958, se sienta el principio en virtud del cual no es relevante distinguir si la restricción ilegítima proviene de una autoridad pública o de actos de particulares para la procedencia de la acción de amparo. Se trataba de la ocupación de un establecimiento por parte del personal en conflicto con la patronal. La Corte admitió por vía de amparo la desocupación del local en tutela de los derechos de propiedad y de ejercer la actividad propia de la fábrica. En 1966, durante un gobierno de facto, se sancionó la Ley 16986, la cual consagró la acción de amparo contra actos de autoridad pública. Dos años después, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación incluyó al amparo contra actos de particulares. Hoy no tiene sentido estudiar la ley de amparo, que ha devenido inconstitucional en varias de sus cláusulas. La cuarta etapa se corresponde con la consagración constitucional del amparo en la reforma de 1994, en el artículo 43. Pasemos ahora al texto constitucional. En la actual estructura constitucional, el artículo 43 debe considerarse armónicamente enlazado con el resto de las normativas vigentes sobre la materia, en especial con los tratados internacionales de derechos humanos. Concretamente, la otra cláusula a tener en cuenta es el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica de jerarquía constitucional. Empecemos por el artículo 43. Este artículo, en lo referente al amparo, tiene dos partes importantes. En la primera contempla lo que conocemos como el amparo clásico o tradicional, y en la segunda el amparo colectivo. Dice la primera parte: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. El artículo dispone, en primer lugar, que toda persona puede interponer esta acción, no importa que sea o no habitante. Esto refuerza la idea de que el amparo no solo es una acción, sino principalmente un derecho. En el amparo no importa tanto quién puede interponerlo, sino qué derecho está afectado. La legitimación es un problema secundario, que en todo caso lo valorará el juez. El amparo es un proceso constitucional donde lo más importante no es quién viene a pedir, sino qué viene a pedir. Es una acción expedita y rápida. Para ser más preciso, lo que es expedito y rápido es el proceso, no la acción. Los calificativos expedita y rápida no son sinónimos. Expedita hace referencia a que se encuentre fácilmente disponible, sin obstáculos procesales. Esto significa que la persona pueda iniciar el amparo sin mayores complicaciones. La rapidez, en cambio, se refiere a la celeridad del trámite, sin dilaciones temporales, sin demoras formales innecesarias, porque lo importante es la protección del derecho afectado. Para algunos autores, es necesario en el amparo resguardar la bilateralidad del proceso, para que quien es imputado como autor del acto lesivo tenga la oportunidad de participar convenientemente. Otros entienden que se trata de un proceso unilateral. Esto contribuye a su celeridad, porque lo importante es salvaguardar la vigencia del derecho afectado de modo manifiestamente arbitrario o ilegal. La bilateralidad es un asunto secundario, más en consonancia con los códigos procesales que con el proceso constitucional del amparo. En cuanto al plazo para interponer el amparo, si bien la ley 16.986 habla de 15 días, la jurisprudencia ya había atenuado esa exigencia. Muchos entienden que no conviene dejar librado al criterio judicial el plazo, aunque admiten que resulta muy corto. Esto se podría corregir siendo flexibles al determinar el comienzo de ese plazo. Otros consideran que al ser ahora el amparo un proceso constitucional, las normas procesales inferiores pueden devenir inconstitucionales, porque lo importante es la protección del derecho afectado. Y en el juego armónico del artículo 43 con los tratados internacionales, más que la aplicación estricta de plazos procesales contemplados por normas de inferior jerarquía, debe estarse a la regla del plazo razonable previsto por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica con jerarquía constitucional. El artículo continúa diciendo que el amparo puede interponerse siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Para la interposición del amparo no es necesario agotar ninguna vía previa, ni judicial ni administrativa. Cualquier disposición sustancial o procesal que limitara el amparo del artículo 43 cae bajo la figura de la inconstitucionalidad sobreviniente. De todos modos, hay que evitar dos extremos. Uno, que el amparo sea una vía sustitutiva de todas las demás, y otro, que se impida el acceso al amparo porque haya otras vías procesales disponibles. La solución la da la misma Constitución. Lo importante es que el amparo sea la vía más idónea para tutelar el derecho, que se ve afectado en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Lo que importa es la eficacia de la vía, es decir, pueden haber otras vías judiciales, pero para ese caso concreto se recurre al amparo por ser la más idónea. Quienes ven el amparo no tanto como una acción procesal, sino valorando su carácter de derecho fundamental y proceso constitucional, entienden que no podría ser rechazado in limine. El amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Si la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir. La norma es muy clara Y si no perdemos de vista que la finalidad del amparo es proteger derechos fundamentales violados de manera manifiestamente arbitraria e ilegal, no se advierte la razón por la que no se podría estar protegido contra actos de ciertas autoridades públicas. Concretamente, la duda viene planteada por algunos autores y el derecho judicial que niegan la protección del amparo contra actos del Poder Judicial. Esto se apoyaba además en la Ley 16986, pero como dijimos, esta ley es jerárquicamente inferior a la Constitución y a los tratados, y no cabe duda de que no resulta de aplicación en la actual estructura jurídica constitucional. La jurisprudencia ya había superado la Ley 16986 en sus fallos, apartándose de varias de sus disposiciones que limitaban el amparo. Resta por superar definitivamente estas restricciones planteadas por algunos y no dudar sobre la procedencia del amparo contra actos del Poder Judicial si se dan las condiciones y se cumplen con las exigencias de la norma constitucional. Sigamos con el texto. Este acto proveniente de autoridad pública o de particulares debe lesionar, restringir, alterar o amenazar un derecho fundamental en forma actual o inminente. El derecho está lesionado cuando no puede ejercerse. Está restringido cuando se lo puede ejercer, pero de modo limitado. Se lo altera cuando se lo cambia o modifica. Y se lo amenaza cuando el acto de la autoridad implica un peligro real y próximo para el derecho. Esa afectación del derecho, dice el artículo, debe ser actual o inminente, es decir, no se trata de un daño posible eventual que puede suceder en un futuro remoto. El derecho debe encontrarse vulnerado efectivamente ahora, o por lo menos la probabilidad cierta de ser afectado en un futuro inmediato. El artículo dice que el acto de la autoridad debe afectar el derecho con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Es decir, que esa arbitrariedad o ilegalidad debe ser patente, evidente, grosera. Pero a veces la cuestión puede necesitar mayor amplitud de debate y no por ello se debe rechazar el amparo. En ocasiones será necesario que haya que producir pruebas para que aparezca evidente esa ilicitud o arbitrariedad. Deberán respetarse los derechos reconocidos en los tratados internacionales, particularmente el derecho a la protección judicial del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Deberá estarse al principio de flexibilización de las pruebas que rige en los organismos internacionales. Sigamos. El espectro de los derechos tutelados por el amparo es amplísimo. Se trata de derechos fundamentales que surgen de la ley, de la Constitución o de los tratados. Obviamente excluimos la libertad corporal porque es protegida específicamente por el habeas corpus. Sin embargo, existe una tesis restrictiva que entiende que quedan excluidos de la protección del amparo los derechos de contenido patrimonial, que podrían ser objeto de mejor tutela a través de las vías ordinarias. Termina esta primera parte del artículo 43 diciendo que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o la omisión lesiva. Esto significó dar prácticamente sepultura a la Ley 16986, que impedía tal declaración, pero que la jurisprudencia ya había corregido. No quiero pasar a la segunda parte del artículo 43 sin antes recordar el texto pertinente del Pacto de San José de Costa Rica. Dice el artículo 25. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. El pacto, que no olvidemos tiene jerarquía constitucional, no denomina este instrumento como acción de amparo, pero sí se refiere a un recurso sencillo y rápido que ampare las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. El pacto contempla un recurso global o innominado, dejando libertad a los estados sobre la elección del nombre del mismo. En nuestro caso le llamamos amparo, aunque en otras legislaciones reciba distinta denominación, pero la naturaleza jurídica es la misma. Podemos ver también que el pacto dispone que ese recurso sea procedente aun cuando la violación de los derechos fundamentales provenga de actos realizados por persona en ejercicio de funciones oficiales, sin hacer mayores distinciones, por lo que tampoco se ve el motivo por el cual quedaría excluido el amparo contra actos del Poder Judicial. Pasemos ahora al segundo párrafo del artículo 43 referido al amparo colectivo. La segunda parte del artículo 43 delimita los derechos protegidos y los sujetos legitimados. El amparo colectivo del artículo 43 procede contra toda forma de discriminación en lo relativo a derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, y a los derechos de incidencia colectiva en general. Se trata de la protección de los llamados intereses difusos o colectivos de pertenencia difusa. A ello se refiere la expresión derechos de incidencia colectiva. Cuando el acto de la autoridad afecta estos derechos de incidencia colectiva, los legitimados son el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que propendan a los fines perjudicados por el acto lesivo y que están registradas conforme a la ley. También el Ministerio Público, en virtud del artículo 120 de la Constitución, tiene legitimación activa para accionar en defensa de los intereses generales de la sociedad. Estos son el amparo clásico y colectivo tratado por la Constitución. Por otro lado, la legislación ha ido regulando distintas especies de amparos particulares. Por ejemplo, el amparo electoral, el amparo sindical, el amparo impositivo, el amparo por mora de la administración, el amparo aduanero, el amparo previsional. Esas normas específicas sobre amparos deben estar encuadradas en el amparo como proceso constitucional del artículo 43. Y el resto de la legislación se aplicará en la medida que sea compatible con la Constitución. El amparo es un proceso constitucional. El amparo hoy no es simplemente una figura procesal como cualquier otra. No es un proceso sumario, sumarísimo, no interesa eso. Ya vamos a ver de qué manera todo lo procesal y los códigos quedan afuera. A partir de la reforma de 1994, cuando la Constitución incorpora en el artículo 43 en forma expresa el amparo, deja de ser una mera figura o herramienta procesal. Pero no porque lo digamos nosotros, para nada. Vamos a ir aclarando un poquitito esto. El derecho procesal constitucional es algo no tan antiguo como el derecho constitucional o el derecho procesal. Es una mezcla de los dos. Pero cuidado, ¿por qué? Porque por primera vez, y esto no es tan antiguo y tan hacia atrás que lo miramos, las constituciones empiezan a incorporar dentro del texto figuras procesales. Fíjense ustedes que si tomamos nuestra propia Constitución argentina de 1853-60 con las otras reformas que son intrascendentes en este aspecto, no hay dentro de la Constitución figuras procesales. Observen ustedes que un proceso constitucional típico, que es el recurso extraordinario federal, ni siquiera está mencionado en la Constitución, es una creación legal. Es decir, cómo hacer funcionar la supremacía constitucional y cómo testearla, aparece el recurso extraordinario federal. Entonces, la idea de que la Constitución o las constituciones contengan procesos dentro del texto, procesos destinados específicamente a sostener la supremacía constitucional, es el campo amplísimo y en pleno desarrollo del derecho procesal constitucional, que no es solo un título, como ustedes verán. Es muy distinto que yo hable de una figura procesal a que hable de un proceso constitucional, porque el proceso constitucional precisamente va a tener esa carnadura dentro de la Constitución que obviamente me impide tomarlo simplemente como una herramienta de tipo procesal. Entonces me voy a ir un poquito para atrás, porque nuestras normas no están demasiado en sintonía con esto. Lo primero que se nos ocurre cuando hablamos del amparo es la ley 16.986. Ahí está. Yo diría, ahí está en la letra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es claramente incompatible con un proceso constitucional. Vamos a visualizarla desde tres lugares: el origen, el objetivo y la jerarquía infraconstitucional. En primer lugar, el origen, un gobierno de facto. Ya hay que pensar, es del año 66, ya hay que pensar que la norma fue creada de alguna manera para cerrar la posibilidad de recurrir al Estado y plantarle algún tipo de impedimento frente a las acciones estatales que pudieran afectar los derechos. Solo por recordarlo con ustedes, el amparo nace como una creación de la Corte sin norma, en el famoso caso Siri. Pero no inventamos nosotros en la Argentina el amparo, ¿eh? La creación del amparo procesalmente les corresponde a los mexicanos en su constitución de 1917. Ellos pensaron que además del proceso ordinario, común, el nombre que le pongamos, era necesario tener un proceso rápido, sencillo, sin obstáculos y sin trabas innecesarias, que resaltara y destacara la supremacía de los derechos reflejados en la Constitución, los derechos constitucionales. Entonces, no, la Corte Argentina no inventó nada, es la primera cuestión que tenemos que aclarar. Pero sí es cierto que en el caso Siri se libera la Corte de la atadura del Código Procesal y dice, vamos a dar amparo, garantía, tutela a los derechos planteados por Siri. Por lo tanto, esa frase que a mí mucho no me gusta de la creación pretoriana, pero lo cierto es que aparece allí, ¿no es cierto?, la idea del amparo. Fíjense ustedes que del año desde el fallo Siri hasta 1966, son 9-10 años, no hay ley de amparo. Sin embargo, hay cantidad de amparos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un periodo donde el amparo es libre, lo evalúa el juez. El juez es el que determina si en una situación hay que dar ese remedio urgente, ese remedio atípico, pero necesario por la gravedad de la situación, por la urgencia y por la necesidad de resolver sin demasiadas vueltas, vamos a decir. Adolfo Rivas, un gran procesalista, decía que durante ese periodo el amparo fue un pájaro libre y que a partir de la ley 16.986, que además era un decreto ley, pues ni siquiera había un congreso, a partir de ese decreto ley pasa a ser un pájaro igual, pero enjaulado. Y me parece que es una imagen y una metáfora realmente fantástica. Porque precisamente en la primera parte, los jueces, frente a la cuestión, tenían la libertad de decidir si pasaban por encima de las trabas o de las reglas procesales y daban la tutela en el momento, por eso a mí me gusta mucho hablar del concepto de que es un proceso tutelar, y a partir, obviamente, del decreto ley empieza a ajustarse. Como la ley todavía está vigente, lo cual es realmente increíble, pero por suerte la jurisprudencia la ha ido mochando, si ustedes la vuelven a leer, estoy hablando de la ley federal, o sea que estamos hablando del amparo federal, vamos a ver que no es el único. En esa ley federal lo que se ve es un artículo primero muy bueno, muy interesante. Fíjense ustedes que el artículo 43 de la Constitución prácticamente lo reproduce, con algunas variantes que vamos a ver. Muy buen artículo, ¿no es cierto? Todo acto u omisión de autoridad pública se queda en eso. O sea que está hablando de acto ilegal, arbitrario del Estado, de la autoridad pública, procede el amparo y luego lo regula. Pero el inciso 2 es larguísimo. Y además, a lo que se dedica es a poner cuándo no procede el amparo. Entonces, ya cuando vemos una ley que me habla de una institución y después me analiza cuándo no procede, yo diría que ya tenemos que prender el semáforo, por lo menos en amarillo. Si el artículo primero me dice cuándo es el amparo, ahí está. Ahora, si en el inciso segundo, si ustedes toman de la ley 1686, empiezo a leer, no procede el amparo, cuando pasa esto, cuando pasa esto, cuando pasa el otro, evidentemente es más largo el artículo que me dice cuándo no procede que cuándo procede. Yo creo que ahí es donde se advierte claramente a nosotros, a los abogados, que estamos acostumbrados a ver bajo línea, ¿no es cierto?, y ver bajo las palabras, ahí es donde aparece cuál es el objetivo. Veníamos del pájaro libre, como decía Rivas, y bueno, vamos a encorsetarlo de alguna manera. Vamos a poner cuándo no procede. Y ahí, en ese inciso 2, hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, no procede para declarar la inconstitucionalidad, dice uno de los incisos. Por suerte, la jurisprudencia argentina, la Corte argentina, ya esto lo había dejado de lado antes de la reforma del 94, básicamente el caso Peralta, ¿no? Cuando la Corte argentina expresamente ahí le da lugar al amparo, aunque le sale mal, ¿no? A Peralta le rechazan el fondo, pero lo tramitan como amparo. Y él lo que planteaba era una inconstitucionalidad. O sea que ya sabíamos que aunque la ley 1686 decía que no procedía el amparo para declarar inconstitucionalidades, todos usamos el amparo para pedir que se declarara una inconstitucionalidad. Pero yo los invito de vuelta, por suerte, ¿no?, a que lean qué dicen los incisos. Ya, si hay uno que dice cuando la petición fuera destinada a obstaculizar la prestación de algún servicio público, pero es que generalmente el amparo lo voy a usar o para la inconstitucionalidad o para frenar algún exceso o alguna arbitrariedad en el ejercicio de un servicio público. Entonces, hay un montón de cuestiones que me dan, como digo, ese olfato, ese perfume de que el objetivo era muy bien el amparo, pero vamos a achicarlo. Segundo aspecto de la ley, era solo para los actos de autoridad pública. Entonces, algo parecido en el Código Procesal aparece con respecto al proceso sumarísimo, contratos de particulares, pero fíjense cómo tengo una ley específica de amparo, muy restrictiva, un decreto ley, y por otro lado me encuentro con que el Código Procesal me lo encausa dentro de las reglas del Código Procesal y también básicamente me lo plantea como, bueno, solamente va a ampliar claramente la posibilidad de que actúe contratos de particulares, tengo el doble juego, el amparo más abierto. Pero claramente, desde nuestro punto de vista, todavía es un proceso procesal, vaya la redundancia. Es decir, dentro de las reglas procesales. Voy a volver a la ley. El origen, el objetivo que creo que se percibe y además la jerarquía. Porque a pesar de que se le sacó el aditamento de decreto ley, la ley está por debajo de la Constitución. Y la ley está por debajo de los tratados con jerarquía constitucional, según el artículo 75.22, que son 14, ni más ni menos, que tratados internacionales que están por encima de todo nuestro derecho interno, todo, absolutamente, todo, los códigos y las leyes y lo que sea. Y además está por debajo de cualquier otro tratado internacional, aunque ese tratado no sea que no posea jerarquía. Yo creo que el cambio que da el artículo 75, inciso 22, a nuestro nivel de jerarquía constitucional es la piedra angular de la sepultura del artículo 16.986. De la ley 16.986. ¿Pero por qué digo esto? Porque evidentemente, si yo me voy a aquel momento, a cómo está redactado y a lo que dice, y veo que después de la reforma del 94 no solo tengo el amparo como un proceso dentro de la Constitución, lo cual le da una relevancia superlativa, sino que también me encuentro con que 14 tratados de derechos humanos me están diciendo de un lado y de otro, y si tenemos tiempo lo vamos a ver, que tengo que dar un proceso rápido, que tengo que dar un proceso sencillo, que no debe haber muchos obstáculos, que las reglas procesales no pueden tapar el derecho, y entonces evidentemente me parece que esta ley cada vez fue quedando más y más abajo. A veces, y sería un tema lindo para debatir con ustedes si estuviéramos juntos, hasta pensamos que es mejor que no haya una ley de amparo, lo pensamos muchos de los que hacemos derecho constitucional, precisamente porque tenemos el marco constitucional que es muy abierto, muy amplio, muy democrático, y parecería que con eso la cosa funciona.